Muy buenas noches, volvemos como a cada jueves desde julio de 1999, desde el siglo pasado, aquí a nuestro programa sobre ciencias del espacio, sobre astronomía. Y quiete usted, don Marcos, que ya no se comen polvorones. Estamos en enero, día 15. Esto es un punto azul. Al control nuestro compañero Juan Jiménez Enrique, buenas noches. Muy buenas noches. El que os habla, Alfonso Saborido, que todavía se encuentra al otro lado del cristal. Don Marco Monte de Oca, ¿trae usted hambre? Era Gonjaldrina, tiene usted hambre, ¿eh? Le he visto irse para la caja. Llega a ciertas horas. Ahí directo. Y una música de fondo, que es un móvil polifónico de estos nuevos. Sí, aquí ya hay alta tecnología. Ahí. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Y don José Luis Espí Mira. Sí, ¿qué tal? Presidente de la agrupación astronómica Magallanes. Muy buena. Y bueno, y don José Luis Parra, que ya puede, que está fuera ahora mismo atendiendo una llamada de teléfono. Pues vamos a comenzar con el programa, si el señor del control me mira y me hace caso y nos quita ya la música de fondo, que no hace falta, ¿eh? Que es que suena ahí el bum bum bum, me tiene ya mareado el mio Morricone. No, perdón, Vangelis. Con la música de... con los auriculares a usted le tiene que molestar, lógicamente. Es que me sonaba muy fuerte. Claro, decía, pero es cosa de los auriculares. Ajá. Porque lo que es la emisión en directo... Se escucha bien, ¿no? Estaba saliendo decía, muy ambientada. Es que se escucha más el bum bum bum que mi voz, ¿no? Bueno, pues don José Luis Parra, buenas noches. Sí, buenas noches. Acérquese usted al micro, acérquese usted al micro a usted, que es más fácil. Así. Si ten cuidado, ten cuidado si se hace daño las comisuras labiales, Bueno, comenzamos. Don Antonio, no sabemos qué le habrá pasado. Si nos viene escuchando, don Antonio, tiene usted aquí su sitio, ahí esperándole. Y vamos a comenzar con lo que la semana pasada no pudimos terminar. Hoy empezamos con eso y seguro que no se escapa. Uh-huh. Y además, hemos empezado y curiosamente ha cambiado el tiempo. Vamos a hablar de los últimos datos estadísticos de la estación meteorológica Lito 2, desde Picadueñas Alta. Pues nada, aquí traía la semana pasada la última de diciembre y hubo una acertada decisión por parte de, no recuerdo, creo que fue de Antonio, de que se pospusiera y que hoy se trajera no solo es el último mes, sino el trimestre, ¿no? Pues nada, aquí traigo los datos del trimestre, de octubre, noviembre y diciembre, que es desde cuando hice el salto cualitativo de no solo medir las lluvias, sino también la temperatura... la humedad y la presión. Decir que entrando por en octubre cayeron 223,7 litros. Viendo los meses de octubre de años anteriores, fue el segundo más rico desde que mido yo en agua. Solo superado por el octubre de 1999, en el que cayeron 284 litros, ¿no? El mes de noviembre cayeron 170 litros con 2. Y la temperatura media, increíble para ser noviembre, la temperatura media de 20 grados y medio. No sé qué opináis, pero para un noviembre en Jerez, 20 grados y medio... Alto. Es caluroso, pero bastante. Muy mal repartida, muchos días sin llover y 3 días lloviendo bastante, bastante. Fueron esa borrasca que entró muy fuerte, con gran descarga de agua, y casi todo el mes se centra en 3 días, ¿no? En un día cayeron 80 litros... En otro 45, en otro 20, así muchísimo, ¿no? Y el mes de diciembre, que empezó tremendo, pero que desde el final, a mediados de la segunda semana, pues nos ha... Menos un día suelto, precisamente un jueves, a mediados de mes, pasado mediados de mes. El resto desde la primera semana hasta el final ha sido sin lluvia, pero el total ha sido muy bueno, vamos, ha sido un acumulado de 150,4, que mirando los diciembre, pues está muy bien. Está muy bien, quitando el de las inundaciones del año 96, ha sido el segundo. También el 2000 fue muy bueno, 247. Y nada, que estamos en un mes, la precipitación acumulada es de la mejor que llevo de años pluviométricos. O sea que eso ha unido de que ya los pantanos tenían un buen nivel, muy bueno, vamos, excelente, diría yo. Muchos están al límite de técnico, otro le falta un poquito. Pues nada más. Bueno, la temperatura media de diciembre sí ha sido ya un poquito más consonante con los diciembres normales, ¿no? 15 grados y medio, no los 20 grados y medio de noviembre, que eso es que era verano casi. Bueno, pues saludamos a don Antonio, que se acaba de incorporar y hoy tiene que compartir micrófono con don Marcos. Buenas noches, yo comparto con don Marcos lo que haga falta. Ahí está. Menos el coche y la mujer, como decía un amigo mío. Ahí. Y la guitarra, añadiría yo. Que curiosamente hoy ha empezado a llover, en enero no, ya hacía tiempo que no llovía. Sí, enero chispeó un día, tengo un día de anotado de agua mínimo. Nada, fue lo difícil de coger porque cuando llueve un poco tengo que tener mucha precisión, ya te digo, muy poquito. Y este es el segundo día que llueve. Como solo. Meteoro, porque creo que es un meteoro, ¿no? Uh-huh. Más importante, podemos señalar este mes, es las nieblas. La niebla es un meteoro, ¿no? Sí, sí, sí. Que se están produciendo en todo el país. Uh-huh. Curiosamente, aquí en Jerez también hemos tenido unos días de niebla, con desvíos de aviones de la Parra a Sevilla y, bueno, con todo lo que trae la niebla en sí, ¿no? Sí, eso viene a que, bueno, la humedad relativa del aire está bastante alta para ser anticiclón, que suele ser seco, pero las altas temperaturas, bueno, el comportamiento del anticiclón hace que con el cielo despejado por la noche se produzcan las nieblas. Es muy común, para quitar las nieblas, pues que venga una cadenita de frente y... Como el que ha venido hoy, ¿no? Que quitará la niebla, ¿no? O si no, puede venir una borrasquita o borrasca grande porque venga un buen viento del norte seco. Que estamos rezando todos los astrónomos para que nos pille el moravita, porque si no, cuando les quitamos las protecciones a los telescopios, es una delicia tener un 80% de humedad, vamos. La cerramos inmediatamente y nos vamos para casa. Así que, pues eso, si no, una buena borrasca para que equilibre la humedad o la condense en gota y agua. Pues eso, un viento que no lo tenemos desde hace bastante tiempo. Viento del norte, tenemos viento. Hace tiempo que no hace. Vientos o bien del oeste o bien del sur que vienen del agua, húmedo, y eso no quita las nieblas. Ajá. Bueno, pues dicho todo este análisis, don Antonio quiere decir algo. Perdona, con respecto a la niebla, tuvo ocasión de estar el martes en Baraja y tenía un vuelo a las 10:30 y bueno, calculo que serían las 10 de la noche cuando pudimos despegar. Se puede estar una hora en pista esperando tu línea de vuelo. ¿Desde las 10 de la mañana? Desde las 10 de la mañana, sí, 10:30 de la mañana. Perfectamente. Uh-huh. Hasta las 10 de la noche. Estuvimos. La niebla era impresionante. Uh-huh. Hay aspectos de la niebla en los aeropuertos que, bueno, que son consustancial, ¿no? Por el sitio en el que se encuentran, pues... Pero esta niebla no era normal, no solamente aquí, sino en el resto de España, ¿eh? Uh-huh. Era tremenda, ¿eh? Sí, sí. La cantidad de vuelos que se han suspendido por eso. Entre los vuelos, los controladores y... Compañeros de trabajo. Otro y esas cosas... Eso... A ver, niebla, aviones, Casablanca... Eso, lo de eso que hay que poner al dedo y... Esto sería un principio para una buena... Sí, pero eso para otra historia. Otro punto importante de la niebla, el tráfico rodado es muy, muy peligroso. Y es casi peor conducir con niebla que con lluvia, ¿no? Yo, por lo menos, para casi, casi peor, peor, no, bastante. Bastante peor. Tiene mucha guasa y, sobre todo, porque con la luz, la larga no la puedes poner, no, porque ni, tú es que no ves la, nada. Ni la corta te alumbra nada, prácticamente. Es muy peligroso. Y la y los accidentes, pues, son tienes que ir con sobre una velocidad de, muy moderada. Sobre todo los de alcance. No se ve. ¿No? Sí, sí, los de alcance. O sea, que en niebla mejor quedarse en casita. Bueno, vámonos a otro asunto. Hoy estamos a jueves, pues yo creo que fue el lunes, a principio de semana. De nuevo salta la noticia, la dio Canal Sur, no la he visto en ningún otro medio. No, yo tampoco. Solamente en Canal Sur, y además apareció hasta en la página web un vídeo, y lo pude ver también los informativos, de un meteorito que se ve en la zona del Aljarafe, las poblaciones de Cama y Bormujo. He logrado hablar con gente de Aljarafe que la había visto. Ha visto muchísima gente. Y yo vi las imágenes y tenía toda la apariencia de un meteorito. Con, de esto, una bola de fuego, ¿no? Pero todo el mundo me decía una cosa, lo cual a mí me hace ya dudar. Bueno, por supuesto, las autoridades, nadie sabe nada, mandaron a la Guardia Civil de Cama a buscar el meteorito, que siguen sin entender los pobres guardias civiles, la que le ha caído con los meteoritos. Pues esta criatura, hombre, que no lo... que fíjate tú, vaya usted a buscar un meteorito. ¿Tú cómo buscas tu meteorito sin tú saber, no? Sin detector de meteoritos, por ejemplo. Es, yo qué sé, tú... os pregunto a ustedes que sois tan listos, ¿cómo buscáis un meteorito? Es que es un meteorito... A mí me ha venido... Si es de impacto, de estos que hacen algún daño, pues sí se puede encontrar algo, pero... El cráter. Desaparece, claro, el que desaparece, quedan piedrecitas y... Eso, ¿cómo buscas una piedra? Dice tú, esta es. De todas maneras, puede ser... Tiene que ser alguien muy experto, ¿no? Sí, pero de todas maneras, si tiene composición metálica, pudiera descubrirse mediante un detector de metales, pero tienes que saber que es el meteorito ese y no es uno que ha caído anteriormente, ¿no? Pero aparte, tiene que ser, aparte, que si la zona en la que ha podido caer es de 10 hectáreas, ahí pues está, ya me dirá. Lo encuentre. Pues eso te digo, y además que tendrán que ser geólogos o gente especializada, porque yo qué sé, por un medio del campo busco un meteorito. Pues, Otra cosa es que haya podido dejar un rastro, que eso uh-huh. O sea, si al caer ha producido un pequeño cráter, pues es difícil también, pero es bueno, más fácil. Pues me dicen, y todo, y con las personas que he hablado, me llama mucho la atención, dice, es que era como un avión, iba a la velocidad de un avión. Un meteorito no podía ir a la velocidad de un avión. Tiene que ir como mínimo a la velocidad de una estrella fugaz, ¿no? Está claro. Uh-huh. Y ves las imágenes y es verdad. Compartir el micrófono aquel, porque es que habla Antonio, no se lo escucha. Que sí, no, pero que nos gusta escucharlo, Antonio. Que se ve el meteorito, pero va despacio. Digo, ¿no será un meteorito y puede ser un globo meteorológico que se haya incendiado y esté cayendo algún otro tipo de artefacto? Yo recuerdo haber visto unas imágenes de un NEO, o sea, un de estos objetos rozadores de la Tierra. NEO son las iniciales de objetos cercanos a la Tierra, Near Earth Object. Sonaba a tribu africana, pequeñitos. A mí me sonaba a Matrix, pero bueno. Ah, sí, pues en el 70 y algo, no recuerdo exactamente el año, en Canadá, hubo un objeto muy gordo, muy gordo, que pasó rozando la Tierra, así, llegó a penetrar en la atmósfera y no llegó a impactar. Sí, bien. Genial. Y el aspecto que tenían las imágenes era justo el de una bola de fuego, pero a una velocidad muy corta. Una velocidad parecida a la de un avión. No sé por la trayectoria. No sé si puede ser algo, puede ser por la trayectoria. Puede ser que el hombre, claro, si un bólido impacta contra la Tierra, tiene una trayectoria bastante perpendicular, con lo cual desaparece pronto. Perpendicular a nuestro horizonte, me refiero. Sí. Hombre, si es un bólido cuya trayectoria es más bien paralela, ahí sí puede ser que por efecto óptico parezca que sí que va realmente más lento. Es cierto. Y está muy lejos. Y está suficientemente y lejos. Es como cuando los aviones los ves tan alto que parece que van muy, muy lento. Muy lento y van a más de una velocidad, a más de un más, por ejemplo. Claro. O sea, que van más rápido que la avioneta que vemos fumigando. Bueno. Infinitamente más. Pero la avioneta la vemos más rápida que el avión ese. Por el ángulo de visión que tenemos. Acércate al micrófono, Antonio. Uh-huh. Y esto, hombre, esto evidentemente mucho más rápido que un avión. Un avión puede ir a... No, pero la imagen era de un objeto cayendo a la Tierra, ¿eh? No la que yo he visto de Canal Sur. Sí, pero todo el mundo dice... que yo cuando vi las imágenes, que no iba tan rápido. Pero más rápido iban las imágenes del meteorito de León. Que uno se está cayendo a la Tierra, si está suficientemente lejos, puede ser que nos parezca que está cayendo y no está cayendo, ¿eh? Sino que tiene una trayectoria efectivamente más paralela a nuestro suelo. No tan perpendicular. No tan perpendicular. Más siendo con un brillo muy fuerte, el brillo te desconcentra, o sea, el alcance de la visión te lo varía. Ahora se totalmente. Me ocurre, ¿no?, otra cosa que puede ser aquí entre nosotros, porque claro, ¿quién lo ha visto? Ha visto muchísima gente. No, que ¿quién lo ha visto entendido? Objetivamente. Ahí está, entonces, entonces, imaginemos que es un efecto óptico. Uh-huh. Por ejemplo, hay una refracción, ese objeto está a mucha distancia, va a una velocidad distinta a cómo se ve, pero desde aquí, si es un efecto óptico, se ve otra cosa. Como un espejismo. Claro. Sí. Puede ser tranquilamente. Uh-huh. Y todo, para todo el mundo sería algo que cae y sin embargo es un efecto óptico, puede ser perfectamente. Sí, puede pasar. ¿Nadie te contó que lo vio caer? ¿Desapareció en el aire? Desaparece en el horizonte. Pero entonces por eso lejos. Se veía tan, claro, tan lento. Eso está lejos. No iba perpendicular, como ha dicho. Pero Marco, pero yo lo que no entiendo es que, bueno, tantísima gente ve eso y bueno, nadie ve nada del oficial. No hay radares mirando el cielo, no hay... Sí, pero imagínate que es un efecto óptico, tampoco lo detectarían los radares. No, eso no lo detectan. ¿Usted qué se cree que es un radar? Yo no, hombre, pero por ejemplo... Llegaremos a los inventos al radar, ¿eh? Sí. Pero antes que eso, pero... Pero yo qué sé, cuando algo entra en el cielo de España, se supone que hay gente que tiene que estar controlando eso. Hombre, un avión despegando de Marruecos se detecta perfectamente por radares en territorio español. Yo lo he visto desde una camioneta aquí en la Asunción, o sea, te digo que sí. Yo no sé si a efectos de detección será lo mismo o no un avión que un bólido. O tiene que ver, ¿no? Supongo que no, ¿no? Vamos, no. No tiene nada que ver. Es que estamos hablando de otros planos diferentes, ¿no? Estamos hablando de dos planos diferentes, ¿no? Nada que ver. Uh-huh. Bueno, lo que sí... La instrumentación militar en este aspecto está enfocada y focalizada a lo que tiene que detectar. O sea, háblele usted al micrófono, no me hable bien. Disculpe usted, es que estoy en un ángulo diferente al que normalmente estoy y parece que yo soy usted y usted soy yo. Pero en este sentido quiero decir lo siguiente, de mover. La instrumentación militar, la que se fabrica y construye con objetos militares, está perfectamente tabulada y especificada para detectar ciertos aspectos concretos que se saben de antemano, porque existen unos protocolos de antemano, que por ejemplo, si un avión vuela a una cierta cota, por ejemplo, ¿por qué pudo, por ejemplo, una avioneta aterrizar en la Plaza Roja de Moscú? Porque no estaba controlada la zona por donde volaba. Efectivamente, más que por eso. Porque, por ejemplo, hay ciertos aspectos que no nos enteramos de ellos, ¿no? Es que, fijaos una cosa, o sea, instrumento de aspecto general, o sea, de estándares, no existen en la industria. Todo lo que se construye está enfocado a una misión y un objetivo específico. No existe, por ejemplo, un radar de todo. Uh-huh. Y una sonda de todo. Es imposible. Uh-huh. Apoyando esto, un radar está, como dice Antonio, es para detectar aviones. Bueno, o lo que sea. Entonces, el avión es aeronave a una altura. Compara en la superficie, porque el radar es electrónico, rebota sobre la superficie en la que rebotan las ondas. Compara la superficie en la que puede rebotar metálica de un avión, sí, un pedrusco, con la de un pedrusco que pesa... Pues... 3 kilos. ¿Qué área tiene un pedrusco de 3 kilos? De todas maneras... Sin embargo, su luminosidad es inmensa comparada con el avión. Pero su área de rebote, o sea, lo que le hace al radar es prácticamente nada. Le voy a decir a nuestro compañero Juan que vaya buscando una canción ahora ya para la pausita que vamos a hacer dentro de minutos. Otra de las dudas que siempre surge, que sea un globo meteorológico, los globos se supone que están censados, ¿no? Se saben perfectamente dónde hay globos y quién los ha lanzado. Los globos están censados, además, si fuera un globo que entra en... que sale ardiendo, no dura tanto, es decir, que eso se consume rápido y dura 10 segundos ardiendo. Un globo no puede ser, tendría que ser un aparato tipo satélite artificial, algo por el estilo, que con más solidez. Un globo sonda es imposible. ¿Se sabe si han llamado a Mulder y a Scully? A ver si es un expediente X. No sé. Bueno. El caso es que siempre lo ven los demás y nosotros no lo vemos. ¿Eh? Que todo lo ve el resto y nosotros no vemos nada. Y siempre se le aparecen las cosas hasta un pastor o a gente que va en autobús. Lo de los pastores. No tenemos pendiente aquí, pero tenemos la Guardia Civil. No, y lo de los pastores es verdad que siempre se le parecen este tipo de cosas a los pastores, porque no me hay que recordar a Fátima, ¿no? Pero Fátima no era un meteorito, era la Virgen, la Madre de Dios. Don Juan, no tengo ganas de discutir, como se comprenderá, ni de convertirle, que me considero con poder para ello. Con ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver, don Juan, ¿con qué nos va a deleitar usted? ¿Con qué canción en armenio o en etrusco? No, que estaba buscando algo de Alfredo Kraus. Ah, pues hay mucho aquí en la radio, Alfredo Kraus. Sí, pero no buscaba precisamente algo de zarzuela. Lo que pasa que no sé, se me ha traspapelado. Ajá, bueno, pues entonces hablamos de las Islas Canarias, que era de donde don Alfredo Kraus. Pues, ¿no? Por ejemplo, si te parece bien, un paseo por las playas de la playa de las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria. Pues sí, ¿por qué no? Y además Las Canarias es un lugar muy importante para los astrónomos. Sí, además el observatorio astrofísico, hay uno en las Cañadas del Teide y otro en el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. Está el señor bien informado, ¿eh? Calidad. Tenemos aquí un personal. Okay, vamos. Lo mismo para un roto que para un remiendo. Aquí está. Pero en la isla de Gran Canaria no hay. Uh-huh. Y en la playa de las Canteras, pues nos damos un paseo folclórico con los gofiones. ¿Con los qué? Los gofiones. ¿Son pájaros? Bueno, no sé exactamente lo que pueden ser. El gofio ya sabemos lo que es. ¿Es una enfermedad del cuello? No, eso es el bofio. Con B. El gofio es una harina de cereales tostados, que sobre todo la muelen en... Eso lo comían los aborígenes de las Islas Canarias. Los guanches. Los guanches, exactamente. Y precisamente todavía en la isla de Fuerteventura quedan muchísimos molinos de gofio, como en todas las islas. Pero sobre todo en las islas más planas se da más el gofio que en las islas montañosas, como puede ser el caso de La Palma, Gomera o Hierro. Bueno. En este caso, donde más molinos de gofio se pueden ver es en Fuerteventura. Pues venga, vamos a escuchar al gofio ese. A los gofiones, la playa de las Canteras, que es la principal playa de una de las capitales canarias, Las Palmas de Gran Canaria. La playa de las Canteras, la joya de Gran Canaria, es la playa milenaria, orgullo de nuestra tierra. De nuestra tierra canaria. En mi playa las Canteras, nombre tienen sus lugares, pues la gente de sus lares bautizaron su arena. Sus playas a sus mares, tarde de plata, noche de luna por las Canteras. Las Canteras, final perfecto de nuestro mar. Por las Canteras, la vida entera de los canarios. Por las Canteras, corre la arena de mi ciudad. En la playa de la Cister, donde la barra no mora, la tabla deslizadora hacia la orilla repite su vuelo sobre las olas. Es la peña de la vieja de esta playa monumento, que entre mar y firmamento transcurre su vida añeja. Surgirá en remoto tiempo, tarde de plata, noche de luna por las Canteras. En las Canteras, final perfecto de nuestro mar. La vida entera de los canarios, por las Canteras corre la arena de mi ciudad. Oh, mi linda playa chica, recodo bello y sereno, unida al muro marrero, camino de la puntilla. no duda que hermosa como mi playa. Como mi playa ninguna, tarde de plata, noche de luna por las canteras, en las canteras final perfecto de nuestro mar. Por las canteras la vida entera de los canarios, por las canteras corre la arena de mi ciudad. Tarde de plata, noche de luna por las canteras, las canteras, final perfecto de nuestro mar. Por las canteras, la vida entera de los canarios. Por las canteras, corre la arena de mi ciudad. Bueno, ya estamos, deja de discutir, hombre, estos minutos de música son para relajarse. No, es verdad, aquí estábamos tranquilitos, poniendo como un trapo a alguna gente de la prensa nacional, pero con cariño. Y ahora explicaremos por qué. Seguimos en Un Punto Azul, el programa de astronomía del Monasterio de Madre de Dios. Eso se lo ha comido antes don Marco en cuanto llegó. Abrió la caja de las hojaldrinas, que no sé cómo usted tiene todavía ganas. Hice el intento, pero... ¿Cómo tiene usted ganas todavía de comer? Claro, ¿cómo va a haber existencia si está don Juan Jiménez aquí en la radio? Pues aquí veo muchísimos caramelos que tienen toda la pinta de ser de la cabalgata de Reyes. Pues sí, de todos estos caramelos, incluso de los 3 kilos que nos dio Carrefour Sur. Sí, y muchos caramelos hechos en las Islas Canarias. Pues sí, ¿verdad? Hablando de Canarias, por ejemplo, la marca... Espérate. Nublo. De Canarias. El Roque Nublo. Vamos a deleitarnos con caramelo. De Gran Canaria. Bueno, vámonos al siguiente asunto. El domingo pasado a mí se me ponían los ojos como ruedas de molino, no como platos. Y a mí, yo también lo vi. Grandísimos. Porque uno sigue la serie Planeta Encantado, que está emitiendo la primera de Televisión Española, cada día más tarde, no sé por qué, me gustaría, un programa que tiene audiencia, pues lo ponen a las 2 de la mañana, a la 1:30. Un domingo, estamos hablando. ¿Eh? Habrán hecho una estadística, verán que los guardias de seguridad, pues les interesa mucho, se lo ponen a esa hora. O sea, no lo entiendo. Además, un programa muy costoso, porque por cómo se ve, aunque eso no es de Televisión Española, eso es una productora de televisión la que la ha cogido, ¿no? Televisión Española lo ha pagado, lo hemos pagado todos nosotros. Por supuesto que sí, ¿no? Pero que me refiero que no es Televisión Española la que lo ha hecho, es una productora y tal. Bueno, pues el programa es un programa sobre misterios y cosas de estas, ¿no? Y la semana pasada tocaba las construcciones en la Luna. Mirlo blanco. Mirlo rojo. Mirlo rojo. Mirlo blanco es el del refrán, pero este era mirlo rojo, de verdad. El autor del programa, Juan José Benítez, quizás el escritor que más vende en España, o uno de los que más vende, no solo en España, sino en el mundo hispano. ¿El escritor? ¿No, es Arturo, no era Arturo Pérez Reverte? En escritor, creo que es Juan José Benítez. Vender libros se ha vendido más Juan José Benítez que Reverte, seguro. Sobre todo con su obra cumbre, que fue El caballo de Troya. Ahora va a salir el 7, creo. Saldrá a finales del año este, de 2004. Bueno, tiene un montón de obras este señor, que es periodista, en Navarro, no, sí, sí, de Pamplona creo que es, y que vive pues muy cerca nuestra, ¿no? En la ciudad de Barbate. Bueno, pues yo empecé a ver el programa, La Luna, yo he leído mucho, y siempre está envuelta en unos misterios, cuando el proyecto Apolo, cuando llegó, llegaron Armstrong, Aldrin y Collins allí, y bueno, pues este hombre, si alguien quiere... ¿Quién lo vio aquí? Yo lo vi. Yo lo he visto, solo. ¿Qué dijo ese hombre, Juan José Benítez? Pues nada, como siempre hace en sus programas, ¿no? Que sea lo de misterio, pues empieza a decir que conoce a un militar norteamericano. El programa, ¿no? Empieza en un cementerio. Que no puede, sí, en un cementerio militar de todos los caídos de allí en Washington, ¿no? En Arlington, ¿no? En Arlington, eso, Arlington. El mismo cementerio donde está enterrado el mayor de Caballo de Troya, tengo que decirlo. Uh-huh. Bien, pues dice que conoce a un militar norteamericano, un alto militar, y que le ha desvelado una serie de secretos, ¿no? Y quiere decir el nombre y le llama Mirlo Rojo, que es lo que decía Lito, ¿no? Uh-huh. Y entonces empieza a hacer una historia de los viajes a la Luna, de los primeras la carrera espacial, un poco, ¿no? Habla de Gagarin, de tal, un poco empieza como introducción eso, ¿no? Que está bien. Sí, toda esa parte está bien, ¿no? Y con un gran misterio de que, porque a continuación contaremos lo que realmente va a pasar, ¿no? Una cosa... muy misteriosa. Y en realidad, bueno, lo que viene a contar es... se centra primero en cuando llegan los primeros a la Luna, Armstrong y Aldrin, que de repente registran una medida de los signos vitales del corazón de uno de ellos, no me acuerdo cuál era. De Armstrong. Armstrong creo que se era, exactamente. Que de repente se acelera hasta 160 por ahí, que era que no llegó ni casi en el despegue, que cuando más... se nota aceleración en el corazón, porque ha visto algo. Y se pone grabaciones incluso de diciendo que estaba viendo algo extraño ahí en la Luna. Las grabaciones eran verdad, que decían eso. Las grabaciones, se escuchaba la voz de fondo. Y decía eso. Yo escuchaba, here. Eso, pues el corazón acelerado porque los signos vitales pues quedan registrados. El de Armstrong parece ser que el del otro no. No estaba o no tenía cobertura. O era más tranquilo. Total, que lo que viene a decir es lo siguiente: que en la Luna se encontraron construcciones, unas naves allí construidas. Y cuando fueron esta gente a la Luna, iban ya previamente, justamente no ni para investigar la roca ni para investigar el suelo. Ni nada de eso, sino para ver estas construcciones. Sí, porque anteriormente las misiones que eran de sobrevuelo, que en teoría era para buscar el lugar idóneo de los primeros alunizajes, ya vieron cosas sospechosas, entonces ya esa misión estaba encaminada, una parte de la misión estaba encaminada a descubrir, a ir a ese sitio. La opinión pública tenía entendido otra cosa, pero ellos, por lo que decía este hombre, iban exclusivamente a eso, a ver qué pasaba allí. Y no solamente esto, sino que las posteriores misiones fueron a destruirlo. Sí, no le pegaron fuego, porque bueno, y es que no se puede pegar fuego. A destruir no aire, lo ¿no? que allí habían encontrado. Le tiraron. Y cuando lo destruyeron todo, que allí habían encontrado ya no han vuelto a ir. Sí, pero lo destruyeron con una bomba atómica. Por eso, que fueron a encontrarlo, lo encontraron y lo destruyeron. Eso es lo que viene a decir. Y entonces dice, ¿y por qué no desde el año no sé cuánto no han vuelto a ir a la Luna? Luego hablaremos de que vamos a volver a la Luna. Eso es. Luego. Entonces, bien, salen imágenes como filmadas así un poco tétricas de dentro de esas naves. Eso es lo que a mí me desencajo ya del todo. Sí, con los astronautas de fondo así muy blanquecinos, unas imágenes muy muy extrañas, que era la primera vez que se veían, era tenía acceso a esas imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente el programa era eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, muchas dudas. Primero, las imágenes. Hay gente que ya las ha desmontado de entrada por la luz, la esto, lo otro, que no es imposible de que fueran. Yo me di cuenta de que el astronauta no daba esos saltitos que daba por la luna. Iban dando tranquilamente. Hay un correo de nuestro compañero de Oscar que lo ha analizado perfectamente y la grabación. Entonces, porque Oscar, como sabe el tío tanto de astronáutica, se da cuenta de que el casco que lleva no es el que usaban los americanos. Que usaban. Después, ¿cómo es posible que esas imágenes no hayan salido hasta ahora y que JJ sea el único ser en el mundo íntimo amigo de este militar y que se lo haya dicho a él, por ejemplo? No, ya le dijo el mayor que estuvo conociendo a Jesucristo, o sea que el hombre tiene contactos, está relacionado. Contactos tiene. Está bien relacionado, ¿verdad? Entonces el programa queda ahí como tantas otras cosas de este autor. Que se abre la polémica, tú te lo puedes creer o no. Yo realmente no me lo puedo creer, sinceramente. De que haya construcciones, que se haya ido a posta allí y en lugar de investigarlas se haya ido expresamente a destruirlas. Como me parece. Si fuera cierto, incluso, me parece demencial, ¿no? Que yo creo que este tipo de programas. Yo voy más allá. Yo, no es que haya cuestión de te lo creas o no te lo creas, es que esto no merece el mínimo respeto. Claro. Francamente. El hecho, es más, voy más allá. El hecho de que se invierta dinero público en un engendro como ese me parece lamentable. Yo he visto ya dos programas sobre el Arca de la Alianza idénticos que consisten simplemente en un equipo que va a Etiopía en teoría el tío que está guardando el Arca de la Alianza y firma por fuera qué es lo que hay, o sea, al final nada. Porque esta gente no te dejan que entre allí porque no habrá nada, pues no te dejan que entre tampoco, ¿no? Sí, entonces ahora que dice, he visto hay un programa de eso. Y entonces gracioso porque... Él lo ha hecho también. JJ Benítez, el único programa que yo le he visto a este señor era de ese mismo. De ese, sí. Entonces ese repitió un programa que ya estaba hecho y dijo exactamente lo mismo. Todo con mucha parafernalia, o sea, un timo. O sea, claramente estos programas son un timo, ¿no? Yo recuerdo de haber leído hace mucho tiempo una entrevista, no sé, os acordaréis, había un presentador de televisión allá por el año 70 que era piloto de aviación, se llamaba José Antonio Silva, que murió. Sí. Y este hombre, por lo visto, se encontraba en la base de, ¿cómo se llama? Cercedilla, la que seguía el proyecto Apolo desde España. ¿Cómo se llamaba aquella? Robledo de Chabela. En Madrid. Robledo. Bueno, pues allí estaban todos. Que estaba retransmitiendo Jesús Hermida, por lo visto era el que retransmitió a televisión eso, que don Antonio da fe aquí de eso. Y dice que hubo un momento en que echaron a todos los periodistas fuera. Y eso lo dijo el señor Silva. Y ese momento, él decía, es que hemos visto algo. O sea, que esa historia ya viene de entonces. Pero no decía nada de las construcciones. Decía que habían visto ovnis. También era la época de la oleada ovni, ¿no? Bien, y si pensamos un poco cómo se han hecho esas construcciones, eran muy antiguas. ¿Cómo se han edificado? Eran muy antiguas, decía. Miles de años. Hace falta, por lo menos. Primero, han sido construidas presumiblemente por humanos, puesto que tenían un aspecto humano. En principio. Era como una nave. En principio. Eran como hangares. Sí, un hangar, sí, una nave así grande, sí, como industrial, una nave. Como hangares. Y un hangar se utiliza para proteger una nave. Espacial. Pues, sí, un avión. O para fabricar algo dentro. Pero vaya, que no parece que sean seres con tentáculos los que han construido unos hangares, ¿no? No. Pero luego te metes en internet y buscas construcciones de la luna en Google. Pues, castillos, estanques. El Partenón. Sí, de todo. Cortijos lunares, ¿por qué no? Entonces yo lo que pensaba y lanzaba la pregunta al grupo por internet, ¿este hombre qué piensa? ¿Realmente él se lo cree? ¿O es un autor fantástico y escribe su obra? Me parece un tío inteligente, o sea, una persona que escribe una obra como Caballo de Troya, que al margen de muchas cosas me parece un magnífico libro de ciencia ficción, todo sí, se ha dicho. Sí, sí, como libro estupendo. Pero bien, que se presenta como ciencia ficción, que no intente que luego cuando habla, que le preguntan sobre si es cierto o no, dicen, bueno... No contesta realmente. No lo contesta. Con eso. Entonces, tonto no es, evidentemente. Yo no creo que esta persona, francamente, se crea eso. El Caballo de Troya, fíjate si tuvo tanta influencia, que yo conocí a un cura de Cádiz, que me contó eso. Oye, este hombre era encargado de las catequesis y tal. Dice, un día voy a una parroquia y me encuentro que están dando catequesis con el caballo de Troya. Dice, yo me llevé las manos a la cabeza, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta la influencia que tuvo este hombre, ¿no? Que siempre está con ese misterio ahí. Cada vez está más místico. Ha tenido una evolución. Antes comenzó con... Me acuerdo, el primer libro que yo leí, que era de... Que lo conté, ¿no? Una confesión que hice yo al grupo. Este hombre cuenta unos contactos ovnis que tenían en Perú, un grupo de limeños de la capital, y que contactaban pues mediante escritura automática, con telepatía y tal, con extraterrestres que procedían de Ganímedes, satélite de Júpiter. Yo tendría 9 años cuando leí aquello, ¿no? Por entonces no había llegado la Voyager, no habían llegado a las Voyager, la 1 y la 2, a Júpiter ni Saturno y tal. Y bueno, cuando yo me enteré que iba una nave para Júpiter, digo, esto es la hecatombe. Aquí se va a provocar una crisis mundial con 9 años yo, ¿eh? Fíjate tú en mi pensamiento. Cuando llegue la nave y ve allí todo lo que hay montaña en Ganímedes, esto se acaba el mundo. Yo aterrado, ¿eh? Y cuando veo en la tele Ganímedes, unas imágenes, todo congelado, ¿y dónde están? De verdad me sentí muy desilusionado. Otro punto. A los que visteis el programa. Ahora están los extraterrestres más lejos, ya no están en Ganímedes, ya están en estrellas. Pasa un poco como la creación del universo, ¿no? Siempre está más lejos. Ya estamos. Diga usted. En los inicios, en el principio del programa, cuando da los primeros. Esos datos históricos y de ciertas cosas que pasaron en la Luna, se apropió del hecho, vamos, de lo que salió en Cosmos del avistamiento de los monjes. Ah, sí, sí, sí, ese, sí, sí, sí, sí, sí. Y haciéndolo como si ese avistamiento, esa bola de fuego que vieron o ese impacto, fue por lo que en Cosmos da una explicación razonable, claro, y científica de lo que parece, lo hace cambiar y ahora es sospechosa y era de eso, claro, de esa evidente. Sí, o sea, lo menos el probable, plagio llega, claro, hasta tergiversar lo que parece tan evidente. Yo en este caso estoy con nuestro amigo Simón, que mandó un correo el otro día que sí, decía, divino, menos Benítez y más Sagan. Exactamente, claro, exactamente. Claro. Pues sí. Es que eso que está contando Lito fue un meteorito que se estrelló, claro, contra la Luna. El problema de todo esto es que personas como JJ Benítez, que tienen un prestigio innegable, es querido, es un gran vendedor, pues frente al gran público pues pueden pasar como tan preparados como Sagan. O como cualquier. No, ya no hablo de Sagan, sino cualquier científico. Pero el problema es que a Benítez se le lee y a Sagan no. No tanto. Y bueno, quien dice Benítez... Y Sagan tuvo suerte. Sagan tuvo suerte como a Simón, ¿no? ¿Eh? O sea que, vamos, si miramos, o sea que... científicos españoles que escriban libros, vaya. Y que se han leído. Esa comparación, don Marco, me parece muy apropiada. Es igual que muchísimos periodistas que vemos hoy en televisión, que tienen tantísimo éxito mediático. Ajá. No se puede comparar, por ejemplo, a un Vázquez Montalbán, por ejemplo, con... A Rosa Quintana, dígalo usted. No, quiero decir, ha dicho. Punto y aparte. A mí lo que me sorprende, ¿no?, el tema de la señora Quintana, es que sigue ahí. O sea, yo estoy trabajando, tengo un puesto de trabajo en la administración, y yo lo que escribo, los informes que escribo, yo tengo que garantizar que eso es verdad, que para eso me pagan. Pero si a mí descubren que lo que yo he hecho es mentira, a mí me echan a la calle. O me sancionan, no sé. Pero es que la señora sigue, igual. Y además va a escribir otro libro. Y hace su revista, como estaba usted diciendo, que no se escucha. A ver, como si no hubiera pasado nada, vamos, totalmente. Sí, no, es que no ha pasado nada. Con el señor Benítez pasa lo mismo. Porque el señor Benítez quizás sea un poco más humilde que alguno de los que vemos a diario en televisión. En realidad este hombre no engaña, así me entiende. No engaña, porque tú le preguntas, yo he tenido ocasión de verle en persona en la Plaza Nueva, ahí la fría el libro, y le dices tú, señor, pero esto es verdad, y el libro no te contesta. No, pero yo creo que como Marco ha acertado antes en decir que se me ha adelantado, porque yo he leído de J. Benítez El primer caballo de Troya. ¿Sí? Me parece un magnífico libro de ciencia ficción. Uh-huh. Magnífico. O sea, textualmente, o sea, como está desarrollada la acción, hay pocos libros de ciencia ficción ¿eh? Y estamos y he leído mucha ciencia ficción, como aquí muchos de los compañeros, uh-huh. como un Stanislas Lem, o por un Arthur Clarke, etcétera, etcétera. O sea, un magnífico libro. ¿Qué ocurre? Que vender ciencia ficción también es muy difícil. Si a ciencia ficción se le recubre con un velo de autenticidad o pseudo-autenticidad, como en el caso de él, uh-huh. Que quedaba siempre al margen de cualquier sí, porque en realidad él pregunta, dice que él no lo ha escrito. Es todo contado, él transcribe. Los grandes autores siempre le han contado las cosas, nunca las han escrito ellos. Hay una tradición literaria tremenda. Empezando con el Quijote, sin ir más lejos. Por ejemplo. ¿No? La Divina Comedia, por ejemplo. Y él utiliza ese aspecto funicular de literatura. Es muy inteligente, como se ha dicho aquí. Uh-huh. ¿Qué es un farsante? Yo no sería capaz de decir ¿sabes que ¿sabes lo que farsante? Me sorprendía a mí del es caballo que de Troya? Farsante, no, yo no creo que lo sea. ¿Sabes qué me sorprende de este hombre? A la velocidad que sacaba el caballo de Troya, porque es que ese libro no se escribe en 3 meses. Te saca el primero, ¡pum!, luego te saca el segundo. Entre medio te saca un libro de poemas. Cuando un producto tiene éxito comercial, pues la cadena de producción tiene que funcionar. Pero entonces ese hombre estaría reventado. Lo que haya que engrasar y sale al ritmo... Claro, pues, también tiene que estar presionado por la editorial, ¿no? Sí, posiblemente. En aquellos entonces quizás menos, ¿eh? No es tanto como... De todas formas, en cuanto a si miente o no miente, posiblemente no mienta cuando declara si es verdad o no el caballo de Troya. Pero cuando presenta un programa divulgativo en televisión presentando hechos, ahí eso es... Yo no sé cómo sería... Ahí quiere dar una velocidad que no tiene. Yo no sé cómo sería eso. Yo vi el del Arca, y el del Arca... Te pareció lamentable, ¿no? Me pareció lamentable porque primero ya está hecho. Entonces, gastarse dinero de donde venga, si es público, por peor todavía, en hacer algo que ya se ha hecho, para al final dejar abierto. Y después vi otro programa así de refilón, porque eso no llegué a verlo, sobre el desierto del Sáhara, unas pinturas y tal, sí, que tenían relación con extraterrestres, una historia así, uh-huh. que bueno, si a lo mejor ese dinero se lo hubieran dejado unos arqueólogos para hacer el programa, o gente que tuviera unos conocimientos más fehacientes. No sé, yo lo veo que va tocando uno y otro, se le da un carácter fantástico, siempre buscando civilizaciones perdidas, extraterrestres. Él nunca se moja en todo el discurso. Siempre, claro, concluye con preguntas. Entonces, en el fondo, ¿será posible está que alimentando no a toda esta corriente? Además, que le gusta tiene... de la astrología, que le gusta de los ovnis, que le gusta de todas estas cuestiones fantásticas, su imagen siempre, que no se pueden demostrar nunca, ¿no? Las imágenes, que cuando él sale en el programa... Pues él es el narrador, por así decirlo, ¿no? Cada vez que sale con su libreta, dibujando, anotando, en la biblioteca, buscando, dan apariencia de estudioso científico. El primer programa estuvo bien, me gustó, que fue el de las pistas de Nazca. Estuvo muy curioso. El segundo, recuerdo que fue la Isla de Pascua, también bien. Uh-huh. Pero tampoco aporta nada nuevo, o sea, cuenta lo que todos sabemos. Pasa que el programa está bien hecho en cuanto visual, ¿no? Eso ha costado pasta. Cuenta lo ¿eh? Que tiene que contar, después pasa a imágenes, vuelve a salir él, o sea, está el estructurado. Y hace unas simulaciones bien, que es, está. Eso es lo triste, ese derroche de medio, si fueran verdad de lo que se cuenta. Porque sí, hizo una simulación de cómo se elevaron las figuras de Pascua, ¿no? De la Isla de Pascua, que es precioso, la verdad que es bonito, ¿no? Pero ¿de qué hay con... de ahí ya no puedes pasar, ¿no? Yo ya sustituí al señor Parra y en Rapa Nui se ve perfectamente también eso. Claro, sí, sí. Precioso. Bueno, ¿me dejas? Sí. ¿Quieres terminar el tema? Mientras tú terminas el tema, el señor Don Juan Jiménez busca otra canción. Un segundo nada más. Lo de la Isla de Pascua, por ejemplo, es muy interesante porque eso está muy estudiado. O sea, la civilización esa es una civilización que llega a una cumbre, que es cuando hacen la figura, y aquello se destruye por agotamiento. Y ha aparecido en la película aparece en cientos de documentales. Entonces, que vaya este señor allí a contarnos lo mismo que ya sabemos mil millones de veces y empezar a buscar unas vinculaciones con civilizaciones que están en todo el mundo porque hubo una Atlántida y tal y cual, me parece un timo impresionante, vamos. O sea, es impresionante. Sí, pero... Porque además está muy estudiado la cuestión, ¿no? Pero encima... La famoso... Mojari están reconstruidos por los japoneses, ¿eh? Con la subvención de una empresa privada japonesa. Están los famosos seis que están puestos de caras al mar, de espalda al mar, están reconstruidos. No tenían ese no es el original, uh-huh, esas estatuas. Realmente. Sí, eso fue financiado por una entidad japonesa. Viven de eso ahora, el turismo. Que sufragó generosamente en este caso, ¿no? Para dejar aquello aproximadamente como se creía que pudiera estar. Y con buenos científicos, ¿eh? Además, este hombre, lo que tú has dicho ahora, él siempre se queja de eso, de que la comunidad científica le ataca. Y porque es que porque tú ahora mismo es como si él quisieras callarlo porque tú no quieres que salga la verdad. Eso es lo que hace. Entonces, ante una persona que nos esté escuchando, siempre la mayoría sabéis de parte de Benítez antes que de ti, que tú sí eres licenciado en historia. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? No, que ya para terminar, si quería decir que si alguien escogió el martes en vez de el domingo para ver la tele, pues que se llevó una gran sorpresa, porque Redes, por ejemplo, que ese sí es un programa que ha de verse como para... Yo lo vi el domingo también, a altas horas de la noche. Sí, ¿De qué era? ¿Del virus? ¿Era esta semana o fue la anterior? No, este ha sido una recopilación como un especial de todas las entrevistas. ¿El martes? Creo que sí, o porque el... se lo ponen los domingos por la noche. No, pues entonces fue... No, el martes lo repiten o lo que sea. Entonces... El que vi fue el domingo a su hora, a su hora normal, sí, muy tarde, como siempre, sí, que era de microtecnología. Esta vez. Sí, el último y blanco sobre negro, no sé si por sí, primero sí. Redes y luego... Primero negro sobre blanco y después Redes. Redes. Ponset, Eduardo Ponset. Sí. Así que sí. Y este fue de microtecnología. Y entonces fue a entrevistar a un premio Nobel, que este tío va a entrevistar a lo más granado de la... Ahí está, y además de verdad, ¿eh? Y además de verdad. Y se va ahí en perfecto inglés, lo entrevista, se oye una voz en off. Con la traducción. Era, señor era del CDS con Suárez, sí, ¿no? Siempre iban juntos. Y anteriormente fue ministro de Cultura con UCD. Y luego fue segundo o tercero de bordo de CDS. Del CDS. Eso es. Uh-huh. Y entonces, pues el programa está muy bien. Y después, allí en el plató trae a dos científicos, una Universidad de Autónoma de Barcelona, otro de no sé qué. Había dos científicos sobre nanos. Yo he visto entrevistas a astronautas. Este del martes fue recopilación de muchas entrevistas que ya había hecho. Trocitos cortos de las partes de las entrevistas más interesantes, las contestaciones de los invitados más interesantes, y abarcó una primera parte de cosmología, el origen del universo, origen de formación de los planetas, después se pasó al origen de la vida y desarrollo, poniendo especial énfasis en grandes paleontólogos, biólogos moleculares, en fin, y terminó con el misterio de la mente, de la evolución mental. Sobre este hombre, Ponset, hay que decir que tiene una formación impresionante. Es tremendo. Él es economista. Las entrevistas que hace, sí, que lo mismo habla de biología, ha tratado el tema de la conciencia, el problema de la humanización, se ha metido en el tema de astronomía, o sea, el tío, y que aguante, o sea, que pueda hacerle una entrevista al nivel que lo hace a científicos de tan diversas ramas, es para chapó, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, claro que sí. Y además que se entiende el programa. Se entiende, ¿no? Porque sí, el programa le hace las preguntas, porque debe me acuerdo un que, equipo muy bueno, que, le, luego, que ¿no? le hacía preguntas sobre, como era nanotecnología, sobre los grandes microscopios de efecto túnel y no sé qué, pero con una propiedad, hablando de mecánica cuántica y de cosas. Él tiene de que saber pero por fuerza porque entendible, no se pierde. Pero desde el punto de vista entendible. ¿Sí? Programa bueno que sin caer en la pedantería. Incomprensible que se ponga a esas horas. Sí, a las 2 de la mañana, un domingo. Eso, dime tú quién ve eso. Bueno, yo creo que es comprensible porque el que le tiene interés se queda y lo ve con gusto. Sí, mientras que si lo pones a otra hora, pues no lo. Pues a lo mejor chirrearía un poco, ¿no? Ahí, no sé. No sé, es lógico que sea a esa hora, porque a otras horas está Gran Hermano y. Pero, y esa... no, pero es que lo echan en la 2, que para eso está, ¿no? Porque por favor. La 2 está para eso. No que te ponen siempre el documental del león comiendo sargacela, que yo estoy hasta el gorro. Y siempre ve bueno, la cebra en el río y el cocodrilo detrás. Pero está mal tampoco los últimos leones comiendo sargacela, porque ahora los programas, porque cuando usted ve un león y una gacela y huye, pues no ha visto los últimos programas. Los últimos programas sobre los leones y las gacelas consisten en estudios por ordenador de lo digamos que... los territorios, cómo van marcando los leones los territorios, cómo mediante el sonido, se han hecho estudios de sonido, estudios de olores, estudios fantásticos del león comiéndose la gacela, nuevos, que merece la pena. Pues a ver si lo echan en la 2. ¿Tiene usted que ver algún programa de eso? Pero en la segunda no, solo echarán en ONU alguna historia de esa, pero en la segunda no. Bueno, usted ha terminado. Don Juan, ¿con qué nos va a deleitar usted ahora? Pues con un país que tiene ciudades que guardan mucha fidelidad a la toponimia española. Oh. León, Granada y Madrid. Son ¿México? No, más al sur. ¿Venezuela, al sur? ¿Colombia? No, más al norte. Jolín, ¿eh? En Centroamérica, más al norte. Sí, en Centroamérica. ¿Honduras, Nicaragua, Guatemala? ¿Le suena a usted Carlos Mejía Godoy? Nicaragua. Pues en Nicaragua. ¿No? ¿Hay allí Granada, Madrid y...? León. Ah, no sabía yo. Madrid, o sea, terminado en Z, y luego Granada y León. Yo conozco un Jerez de Zacatecas. Jerezanos.com. Si entráis, os llevaréis la sorpresa, sí, de que es de Jerez de Zacatecas. Y jerez.com.mx, que sí, es Jerez de García Salinas, sí, que pertenece al estado Zacatecas, en México. Pero que cuando entréis en jerezanos.com no empecé a buscar calle larga y eso que no hay. Por cierto, que también hay otra. Ahora es Choluteca en Honduras, pero antes se llamó Jerez de la Frontera. ¿En dónde? Choluteca, en Honduras. Ah, pues tengo yo que buscar más información sobre eso. Pues, ¿con qué nos va a deleitar usted? ¿Con qué canción? Que viva Managua, de, ajá, Carlos Mejía Godoy. Muy bien. Se los juro por dos cruces que en el propio campo bruce. Vine al mundo por albur y me crié donde una tía del infierno me dio arriba, donde había un poste luz. Me sacaron de la escuela, me metieron algo llena. ¡Qué tremenda decisión! Y en las bancas solitarias de aquel parque Candelaria hilvan el primer amor. ¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua! ¡Que surja de nuevo bajo el ancho cielo su inmenso vigor! ¡Que viva Managua! ¡Mi grito es sincero! ¡Para el pueblo heroico que ha caído estoico mirando hacia el sol! Soy Managua hasta las callas, qué bonitas las muchachas, que en la Roosevelt piropien, minifaldas y escotes que en la esquina los coyotes tantas veces contemplé. Cierto que la vida es breve, mas la sopa de los jueves fue delicia semanal y la media fabulosa con boquitas bien sabrosas allá donde Chico Tobal. ¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua! ¡Que surja de nuevo bajo el ancho cielo su inmenso vigor! ¡Que viva Managua! ¡Mi grito es sincero! ¡Para el pueblo heroico que ha caído estoico mirando hacia el sol! No hay Managua que no añore y sin pena alguna llore su querida capital. Francamente da cabanga el olor de la fritanga y el mondongo colosal. El bochinche en los pezones, las canciones, los pregones del mercado San Miguel, la tortilla con cuajada y la rica carne asada frente al propio Gran Hotel. ¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua! ¡Que surja de nuevo bajo el ancho cielo su inmenso vigor. ¡Que viva Managua! Mi grito es sincero. Para el pueblo heroico que ha caído estoico mirando hacia el sol. Bueno, estamos aquí otra vez con el punto azul. Hemos hablado de las construcciones de la luna, hemos hablado de los meteoros, hemos hablado de los meteoritos, no es lo mismo. Y ahora nos quedamos, solamente os pido la... estamos en antena, señor Parra. Es que usted a mí no me escucha. Es que me acabo de acordar de un programa. Pues menos mal que se ha acordado de un programa y no de otra cosa. Lo que va a hablar Antonio ahora, por eso. No, pero que menos mal que ha sido de eso, no ha sido otra cosa esa que usted se acuerda y suelta, usted. Pero bueno, no habla. ¿Cómo se ríe el señor Lito? Porque sabe las cosas que a usted se le ocurren alguna vez. Bueno, resulta que el señor Bush, hijo. Ha dicho hijo, que ¿hijo de qué? Hijo de su padre. Ah. Hijo de su padre y de su madre. Ah, vale. Del queda mejor Junior. Junior. De don, el padre a George y la madre Barbara. Pues ha dicho que el hombre va a volver a la luna en el 2015 y va a ser ahí una base lunar. Supongo que en la finca que se quedó, en el solar que dejarían las construcciones. Un solar allí bastante limpito. Y luego va a ir a Marte. El 2030. El 2030. Que levante la mano quien se lo crea. ¿Yo? Yo me lo creo. Yo me lo creo. ¿Dos? Ya hay dos. ¿Y luego que son abstenciones o que no? Yo no me lo creo. Yo creo que tiene que ganar las elecciones y me lo creo. Ah, bueno, no, yo creo que es una mentira porque este hombre es un mentiroso compulsivo. No, es mentiroso. Dijo que iba a bombardear a Irán y la bombardeó. Yo lo creo y... Sí, pero sí, ¿no? Pero dijo que era porque había armas malas allí y no las había. Bueno, a lo mejor va a Marte sabemos, por otra razón, pero que va es seguro. A lo mejor están en la luna las armas de estación masiva. Claro. Puede ser. Ahora, en serio, ¿os creéis esto? Yo no me lo creo, porque encima es que dice, vamos a ir, y luego no da un duro a la NASA. Claro, no. Y no que no le da dinero. Los de la NASA se han quedado con la cara partida. Claro. ¿Y este tío de qué va? No, es que ha presentado un proyecto mega proyecto con... lanzadera ya nuevas, totalmente nada de que ver ya con los transbordadores, y que va a haber una gente viviendo en la luna, una base permanente. Permanente. Entonces, pues a la vista de 12 años, yo qué sé, en 2015 tampoco queda tanto, y eso hay un proyecto muy muy grande, muy grande. Eso se verá en las dotaciones presupuestarias del próximo ejercicio. Uh-huh. Sí, pero eso viene después de las elecciones, ¿no? El presupuesto. ¿Cuándo son las elecciones? El otro día dijo Manuel Fuentes que las elecciones... Bueno, yo voy a hablar en serio sobre este tema. Yo creo que sí van a ir a Marte. El problema, los norteamericanos demócratas y parte de digamos que sectores populares han tenido una reacción. Y porque han preguntado que quién va a pagar eso. Yo no tengo duda, lo va a pagar los países subdesarrollados como siempre. Van a pagar el proyecto de que Estados Unidos se tire el playote de ir a Marte y la Luna, y yo lo veo muy mal. Mientras que haya hambre en el mundo y haya miseria en el mundo, que se gasten miles de millones en ir a ningún sitio. Lo digo pero lo pienso y lo creo. Sí, el problema no es de riqueza, sino de distribución. Eso lo va a pagar los de siempre, o sea, los países subdesarrollados, que es de donde se sacan esa pero riqueza. Es que porque no... eso es un excedente, ¿eh? y es un dinero que va a salir de algún sitio, no se va a generar por... Y además, después dice, no, es que eso va a reportar riqueza, etcétera, etcétera. Va a reportar... Riqueza a los mismos, digamos, de siempre. Ahí está, va a reportar riqueza a quién. Va a reportar riqueza a quién. A ver, yo considero que el problema no es de falta de medios ni de falta de riqueza mundial, sino de una mala distribución de la riqueza. Sí, estoy bastante de acuerdo contigo en que posiblemente el pato lo acaben pagando, la factura la acaben pagando los países subdesarrollados, pero no por nada, sino por una mala distribución de la riqueza mundial. Además que de que está creciendo últimamente. Pagan la factura de todo, ¿no? Bueno, no la espacial. Nada más, ¿no? Claro, o sea, hace pagan tiempo la factura. No digo un libro aquí, ahora lo voy a decir. Un libro que podéis todos bajaros de internet, porque está ahí, gratuito, es un libro gratuito, actual, se llama Imperialismo Hoy, Claudio Katz. Metéis en Google Imperialismo Hoy, Claudio Katz, y explica claramente por qué se había producido la guerra de Irak y por qué digo yo que este proyecto no es más que una parafernalia de los Estados Unidos, que encima van de muy chulo y lo van a pagar. Mira, lo que me, he dicho. Me preocupa muchísimo más el consumismo generalizado de la sociedad americana y de la europea que el proyecto espacial. Estoy convencido de que se derrocha en tontería el consumidor medio, ¿eh? No hablo del Estado ni del gobierno, sino que el consumidor medio derrocha muchísimo dinero en cosas que son, bueno, muchísimo menos interesantes que un programa espacial. Es mi opinión. No creo que sea cuestión de que haya poca riqueza en la Tierra, sino de en qué destinamos esa riqueza. ¿Pero realmente os creéis que eso... ¿Cuál es el proyecto? Verdad? ¿Cuál es el proyecto? El 2015, yo llegar a la Luna. No, es así. Usted sabe lo que es un proyecto. No es así. Es 2010, llegar a la Luna. 2015, base lunar. 2020, lanzar ya el proyecto de llegar a Marte. Y 2030, llegar a Marte. Esas son las fechas. ¿Y yo lo creí? Sí, es posible, ¿por qué no? No me creo nada. Yo en principio no tengo por qué dejar de creérmelo. No, que creo que es una trola para ganar las elecciones, que luego no lo va a hacer, porque el padre ya de hecho lo prometió también. Lo que pasa es que es un proyecto, a ver si no recuerdo mal, todo el proyecto Apolo se desarrolló durante gobiernos demócratas. Yo creo que mucho pensar que va a llevar una continuidad en el proyecto. No sé si el siguiente gobierno, que posiblemente no sea republicano, sino sea demócrata, pues vaya en esa misma línea. Bueno, a ver cómo le salen estas elecciones, no tienen que contar otra vez con las manos. Lo único que veo interesante de todo esto que se ha contado, interesante en cuanto al tema astronómico, ¿no? Es la idea de que para lanzar vuelos continuados, que es de lo que se trata, a Marte, no hay que salir de la Tierra, sino que hay que salir de la propia Luna. Eso es, digamos, que el aspecto más interesante. De ¿por qué? Porque un vuelo desde la Luna saldría más barato y sería más factible que un vuelo desde la Tierra, ya que ahí la gravedad es mínima, ¿no? Entonces ese es el kit, digamos que lo más novedoso del asunto, ¿no? Bueno, pues nos queda un cuarto de hora, si no queréis decir nada más sobre esto. Yo quiero quedar un poquito aparte del tema, y es que lo mismo que el otro presidente dijo lo que dijo, en el momento que lo dijo, no pudo verlo porque falleció antes. Uh-huh. No le deseo a este la misma suerte que al otro, evidentemente. Pero creo que las condiciones en las que nos movemos hoy, económicas, Marco ha dado una referencia, yo creo que esto va a ser prácticamente improbable. Utilizo un término matemático y estadístico. De que ese proyecto, tal como se ha definido, o lo ha definido, no se va a poder llevar a cabo. Estamos hablando de la persona más poderosa del mundo, ¿eh? Y cuando dice algo, se debe entender que, bueno, alguna influencia tendrá. Hoy el mundo no está como el señor Bush cree que puede hacerlo a su imagen y semejanza. Hoy intervienen una serie de factores extremadamente complicados. A nivel de multinacionales, de factores económicos tan grandes, hay factores económicos tan grandes que ni una democracia como la norteamericana, con lo intervencionista que es, y eso hemos hablado otras veces, es capaz de aguantar. Entonces, un proyecto estamos hablando a la ley del 2030, ¿no? Estamos hablando de... Pues pasan muchas cosas. Pueden pasar tantas cosas como no pasar nada. Y pasar exactamente lo mismo, no hacerse nada. Sí, mismo puede desencadenarse ciertas cosas, ciertos aspectos económicos que pueden favorecer este proyecto. Sí, o sea, y hay una cosa interesante. La objetividad es muy difícil en estos aspectos, o sea, porque siempre nos vamos, digamos, tangenciamos, hacemos un sesgo, y un sesgo de lo que opinamos del fulano, porque para mí es un fulano, como decía mi padre, un fulano. Y yo quiero evitar esa comparación, ¿no? Yo quiero hacer objetivo en cuanto al proyecto, ¿no? Y como yo fui partícipe en el momento que me ocurrió aquello de haber visto aquella carrera espacial, creo que esta hoy, tal como se ha definido, va desencadenada, va a desencadenar un fracaso absoluto. O sea, no tiene nada que ver el hecho de crear un proyecto de esta envergadura tal como está el mundo hoy para poder hacerlo, que yo creo que es imposible, vamos. Sí, pero hay y es mantener, perdóname, si es mantener una estación espacial internacional, por Dios. Y no se puede mantener, que se nos va a caer pedazos. El objetivo es tan grande, es tan bueno, y hacerlo solo. Yo no quiero, pero no quiero entrar en sesgar el tema, o sea, no quiero entrar en polarizarlo, ¿no? O sea, porque yo admiro mucho a muchos republicanos de Estados Unidos. Pero este señor es un impresentable. Le digo impresentable modestamente desde Jerez de la Frontera, ¿eh? De todas maneras, decirlo desde un aspecto diplomático ni político. Es un impresentable en decir lo que ha dicho. Sí, pero Antonio, de todas maneras, yo creo que el mensaje este, tal y como yo lo veo ahora mismo, vamos a ver si el tiempo, que es lo que da de sí, tal y como yo lo veo ahora mismo, el mensaje que se da es un mensaje de tipo fundamentalmente ideológico. ¿Me explico? Se trata, porque además hay una invitación por parte de Estados Unidos a las otras potencias a colaborar en el proyecto. Claramente. O sea, hay una invitación a Europa y a Japón y posiblemente a más países a colaborar en un proyecto internacional. Ellos dicen que no va a ser un proyecto norteamericano exclusivamente, porque, entre otras cosas, las fuerzas económicas norteamericanas se opondrían a este tema. Pero voy al tema. Entonces, ¿qué es lo que va persiguiendo en el fondo? Yo creo que en el fondo es un gran, va a ser un gran, si esto sigue para adelante, engañabobo. O sea, va a ser ilusionar al mundo entero en un proyecto de manera que la gente piense en otro fantasma nuevo, en un nuevo fantasma, en una nueva ilusión, porque últimamente la gente necesita de ese tipo de cuestiones, y si va dinero para ese tipo de proyectos y se van a seguir embolsando dinero las grandes compañías que van a montar todo este tinglado, por un lado o por otro, hay que engañar al personal de alguna manera, y no va a ser solamente un engaño desde Estados Unidos, sino desde el mundo entero. Yo creo que por ahí, por esa línea, si hay algo que estudiar en ese sentido, o sea, el porqué de un proyecto de ese tipo, ahí hay una posible explicación. Pero la cantidad de recursos que tendría que el Estado, hablamos de Estado, aportar a las empresas para que pudieran llevar a cabo este tipo de proyectos, ¿sí?, sería ingente. Claro. No es como estamos hablando de los años final de los 50 y principios de los 60, en que el Estado tenía un poder absoluto sobre ciertas empresas. Hoy no es así. Hoy, para que alguien te haga un programa informático, y aquí hay personas que saben de qué estoy hablando, a una empresa le cuesta un, como dicen en Hispanoamérica, un huevón. ¡Un huevón! ¿De qué estamos hablando? No hay infraestructura estatal para eso. Para esos proyectos, aunque un político, el más importante del mundo, lo diga, no existe. Dependerá siempre de las empresas privadas. Sí, y eso es una sangría para un Estado. Un Estado que en este caso será internacional, porque si no va a absorber a todos. Y nadie va a querer quitarse de ese proyecto, evidentemente, porque todo el mundo querrá participar en él, ¿no? Eso es como siempre, beneficio. Por eso digo que ¿quién lo paga? ¿Quién va a pagar eso en última instancia? ¿Por qué no se arregla la Agencia Espacial Norteamericana, que tan buenas cosas ha dado y tan buenos científicos ha dado? La NASA, que ha sido la cuna de enormes y prestigiosos científicos y técnicos, magníficos ingenieros. Está totalmente desacreditada y está a un 10% de lo que fue en sus buenos tiempos. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque la dinámica de los tiempos, evidentemente. Un viaje a la luna, nos dijeron el otro día. En la dinámica de los tiempos se suprimen los presupuestos estatales en beneficio de sus contrataciones. Hoy día un viaje a la luna cuesta 4 veces más que lo que costó en los años 60. 4 veces más. Bueno, vamos a parar aquí el tema, aunque seguiríamos hablando. Una comparación. Usted tiene su casa y mete un albañil para que le haga una obra. Uh-huh. Sí. Que le haga un cuarto de baño entero nuevo. Uh-huh. ¿Cuánto cree que le puede costar a usted eso? No sé, no tengo ni idea. Bueno, lo que cueste. ¿Quién me da la respuesta? 3.000 euros. Está hablando de un albañil. Un cuarto de baño de 3 metros cuadrados durante un mes, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta eso? Se hubiera dicho 3.000 euros. Sí. Mira, está bien. ¿Por cuánto habría que multiplicar los 3.000 euros para llegar a donde hay que llegar? Un albañil haciendo un cuarto de baño, ¿eh? Sí, ¿eh? Ahora entendió dónde quiere ir. ¡Hoy! Las cosas son así, como el albañil o el fontanero que se va a tu casa. Y muy bien, dos cojones ahí por el albañil y por el fontanero, que se lo merecen. Uh-huh. Hay mucha gente con carrera en este mundo, tenemos muchas carreras todos, claro. Pero nadie sabe poner una zapatilla de, la zapatilla de un grifo. Sí, que se le quema uno el automático de la casa y no sabe cambiarlo. Hombre, no sé qué señor Parra últimamente tiene un bricolazo. Pero me refiero a la comparativa. O sea, sí, no, es cualquier verdad, cosa hoy vale un dinero, cualquier cosa, ¿eh? Uh-huh. Y lo otro vale muchísimo dinero. Y eso, vamos, es que vamos, no. Porque mira, lo primero, para hacer un proyecto hay que tener una estimación económica del mismo. Eso se tuvo en sus tiempos y se supo. Te puedes pasar, no puedes llegar. Sí, pero más, una estimación. Una estimación. Es lo mismo que esto cuando hemos mandado a los europeos una nave a Marte. Tuvimos una estimación y la estimación se ha cumplido. 3,5 veces menos que llevarla por el otro procedimiento. Yo creo que ahora mismo, yo creo en definitiva es que ahora mismo no hace falta. O sea, no hace falta un vuelo tripulado a Marte. Uh-huh. Bueno, nos quedan 5 minutos, ¿eh? ¿Cómo nos la apañamos con las secciones? La de Lito si cabe. La de usted, don Antonio. Es que yo he eliminado de la sección un apartado que el señor Parra ha hecho bien en recordarme lo que no tenía que haberlo quitado. Yo hablo de la máquina de vapor, y la máquina de vapor es un invento, evidentemente, de los siglos XVII a partir de entonces, pero existe una reminiscencia griega histórica importante que deberíamos de tener en cuenta. Entonces, esa la he eliminado en un principio y me gustaría, bueno, pues... Podemos hacer una cosa, si usted quiere... No, si usted quiere lo de... dejamos el invento para la semana que viene, empezamos con el invento. Y si se tiene que alargar, pues se alarga. Porque podemos hacer cambiar la dinámica del programa en ese sentido, que muchas veces las secciones son interesantes, dan lugar a hablar y nunca podemos hablar. Que la sección la tengo fundamentalmente dirigida, digamos, al aspecto de la pre-revolución industrial, pues, y post-revolución industrial, sí, evidentemente. Uh-huh. Pero tenía apuntes sobre... cae muy poco, ¿eh? Sobre el pues mundo. Vamos a hacer una cosa, si os parece, hombre, bien. Creo que es interesante también. Lo de Año Nuevo, Vida Nueva, las secciones a partir de ahora no son lo último, sino lo primero. ¿De acuerdo? O cuando haga falta, como... Sí, no, porque es que yo me he dado cuenta muchas veces, Carmen. Puede ser, sí, más interesante. Es más interesante, o que te ayuda la vida de alguno de los astrónomos que trae Lito, y por te entran ganas mejor de hablar más y no podemos nunca, ¿eh? Y ya la semana siguiente se olvida. Pues Lito, ¿terminas hoy tú con la sección, si quieres? Vale. Termino esta época... Y la pregunta mágica esa del señor presidente. Sí, termino con la época de las secciones al final, ¿no? Uh-huh. Bueno, o la penúltima, para dejar la respuesta del presidente ahí. Bueno, pues hoy, detrás del telescopio, tenemos a Annie Jam Cannon, astrónoma norteamericana, nacida en Dover, Delaware, en 1863 y muerta en Cambridge, Massachusetts, en 1941. Fue la mayor de tres hermanas, nacida de Wilson Kenyon y su segunda mujer, Mary Jump. Mary fue la encargada de estimular el interés de la pequeña Annie por la astronomía. Estudió física y astronomía en el Wellesley College y tras 10 años de inactividad, comenzó trabajando en 1894 como profesora ayudante de física mientras continuaba su educación en astronomía en el Radcliffe. En 1896 fue contratada por William Pickering en el observatorio del Instituto de Harvard para registrar, clasificar y catalogar todas las estrellas por debajo de la novena magnitud. Su misión era la clasificación por temperatura. Resultado fue el catálogo Draper, con más de 250.000 estrellas. Su trabajo perfeccionó el famoso sistema de clasificación OBAFGKM, conocida por la regla mnemotécnica Oh, be a fine girl, kiss me. Sé buena chica y bésame. Que es la regla mnemotécnica. La regla mnemotécnica para tener el orden correcto de las temperaturas estelares. Eni se convirtió en directora de fotografía astronómica del observatorio del Instituto de Harvard en 1911, donde recibió el título, curiosamente, por fin de profesora titular de astronomía en 1938, justo 3 años antes de morir. Pues ya era hora de que trajera usted una mujer detrás del telescopio. Sí. Eso le iba a decir, que son de las pocas, ¿no? Quizás. La primera. Me flagelo y es la primera, sí. Así, pero que, bueno, culpa mía. Yo estoy echando mucho de menos la sección de la música astronómica que traía. Exactamente. Señor Marco, la he hecho de menos muchísimo. Sí, yo es que era interesante. No me da tiempo de la mía de Hércules también, que todavía andan por ahí los trabajos de Hércules. Dice usted su sección y Antonio termina con una puntualización, o lo hizo usted ahora o lo que sea. Sí, perdona todo, pero es que yo a una pregunta del señor presidente relativa a la luz cenicienta, tiempo, yo en aquel entonces, bueno, aquello se comentó y tal igual, pero yo traía un poema hablando de ella. Y lo voy a decir, tengo la obligación moral. Casi. Moral, sí, señor, es moral. Dígalo usted. Que no es ética, es moral, efectivamente, tiene usted razón. Dice lo siguiente: no te apiades de mí, luz cenicienta. Dame tu oscura hostia, tu último pan, un sueño sin retorno y sin recuerdo. Déjame hundirme en ese pozo negro, más abajo del limo y de la larva, donde la vida es un fantasma verde que nadie vio jamás. León Felipe. Hombre, uh-huh. León Felipe. Muy hermoso. Qué hermoso. Poemas preciosos, León Felipe, ¿eh? Bueno, entonces promete usted que hará un esfuerzo por traer la música. Prometo. Tenía una, de hecho, preparada para hoy. Lo que pasa es que no he podido recabar todos los datos, pero me gusta comentar la música, la canción en su tiempo, en su época, con su autor. Y no he podido recabar los datos, pero la próxima prometo traerla. Venga, a ver si es verdad. Y ya está seleccionada la música. Bueno, pues la pregunta de la semana, ¿os recordáis cuál era? ¿Quién me la ha contestado hoy? ¿La que recordamos? Recuerda la pregunta. Recuerda la pregunta. Era... Si la luna culmina, es decir, está en la parte más alta de su recorrido en el cielo, a las 6 de la tarde, ¿qué fase tiene? Y lo mismo si es a las 12 de la noche. Culminar, lo explicamos lo que es, cuando está en la parte más alta, cuando está en el meridiano del lugar. O en la más baja, porque hay culminación superior y culminación inferior. Sí. En este caso es superior. Pues entonces conteste usted la pregunta. Venga. Vaya, hombre. por puntualidad. Por puntilloso. Por puntilloso. Por el pollo. Por el pollo. Acusica, gafota y... ¿no? ¿Cuándo aprenderé? Pues cuando la luna está en su culminación superior, a las 6 de la tarde, está... en fase creciente. Sí, yo estoy de acuerdo con Muy bien, premio. ¿Y a las 12 de la noche? Si está a las 12 de la noche en culminación superior, ¿a las 12 de la noche? Pues está llena. Claro. Porque el sol ya se ha puesto y está justo por detrás. Es que tú has liado ahí con la culminación y tal, pero lo que estás preguntando por la tarde, la luna que ves la creciente. Y por la madrugada, la que ves la menguante, no puedes estar viendo la contrario. La llena la ves desde que se pone el sol hasta que se sale. Pues o sea, que eso culmina las dos. Para que usted no ha querido liar ahí. Parece que me he puesto nervioso, profe. Claro. un positivo. Además, ayer, le voy a poner un positivo para Marcos, como hago yo en mi clase, un positivo para Marcos. Además, la semana pasada venía, pues recuerda que no vine, pero venía en el coche precisamente escuchándolo. Le escuché la pregunta y digo, pues, es fácil. Esta semana está chupado. Ya llega aquí y dice, está bloqueado. Me quedo blanco. Bueno, pues la pregunta para la semana que viene, que ya hemos terminado la luna, vamos con el sol. Oh, puf, el sol. Los relojes de sol, la sombra y todo esto. Y la pregunta es la siguiente: si estamos en el trópico de Cáncer, es un libro muy verde, ¿no? Y ponemos un palo totalmente vertical, si no proyecta ninguna sombra, ¿en qué día del año y qué hora estamos? ¿Qué hora, eh? ¿Y qué hora? Hay una hora, ¿qué hora? Que no proyecta ninguna sombra, absolutamente. En el trópico de Cáncer. En el Google. Pues para la semana que viene. Pues don Juan. Que tiene usted puesta la sintonía y no tengo ya. Otro apunte de don Antonio. Un apunte. Bueno, nos quejamos mucho de la, bueno, de la educación y de la, en definitiva, del sistema educativo, ¿no? Pues traigo aquí ¿el nuestro? De nuestro sistema educativo. Y mi hija me ha traído hoy unos apuntes que ha tenido que comprar en el instituto, como Dios manda, y la unidad 5 de filosofía que le toca este trimestre, bueno, la primera parte es el mundo físico y la ciencia, las cosmovisiones científicas. Ajá. Pues hablando de educación, yo a todas las personas que puedan, porque yo sé ya no puedo, el próximo día 20 de enero, creo que es martes, San Sebastián, creo que es martes, a las 5 de la tarde en el Instituto de Santa Isabel de Hungría se representará en inglés la importancia de llamarse Ernesto de Don Oscar Wilde. Pero si no te gusta, ¿qué hace? Que no me gusta. Una broma, es una broma. ¿Qué está diciendo? No, Juan, corte el micrófono ese y nos los corta a nosotros también porque nos vamos. Venga, pues, hasta el jueves que viene. Muchas gracias.